Érase una vez un labrador que poseía muchas tierras y era considerado el más rico del lugar, pero le faltaba algo para ser feliz. No tenía hijos. Esta situación le amargaba, hasta que un día, al regresar a casa, exclamó: ¡Quiero un hijo, aunque sea un erizo! Al cabo de un tiempo, su mujer tuvo un hijo muy raro. Por la parte superior era un erizo y por la inferior un ser humano. Al verlo, el padre dijo: Mi petición ha tenido lugar. He tenido un hijo erizo. Le vamos a llamar Juan Erizo. Con tantas púas no podía dormir en una cama corriente, por lo que le pusieron un montón de paja detrás del horno y este fue su lecho. Y el erizo fue creciendo. El labrador, aunque trataba bien a su hijo, no se atrevía a enseñarlo a sus vecinos, temiendo que se rieran de él. Pero le daba cuanto quería. Un día, antes de ir al mercado del pueblo, le preguntó: ¿Quieres alguna cosa? Sí, tráeme una gaita. Al atardecer, regresó a casa con la gaita. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿No sabes tocarla? Aprenderé, padre. Ve a la herrería y a cerrar a mi gallo favorito. Montaré en él y me marcharé. No volveré jamás. Con el gallo herrado montó en él y se dirigió a un lejano bosque, llevándose algunos cerdos con el propósito de criarlos. Eligió el bosque más idóneo y subió con su gallo a un árbol para que los cerdos se criaran libremente. Y aprendió a tocar la gaita. Transcurrieron algunos años y los rebaños de cerdos aumentaron considerablemente. Un buen día acertó a pasar por aquellos lugares un rey con su séquito que, queriendo acortar camino, cruzó el bosque y se perdió. Nunca había visto tantos cerdos juntos. Deben pertenecer a alguien y estará cerca. Y entonces oyó la gaita. Y guiándose por el sonido llegó hasta un árbol donde estaba subido el erizo y el gallo. El erizo era quien tocaba la gaita. De entrada, no se atrevió a preguntarle nada y se disponía a alejarse cuando el erizo le habló. ¿Andas perdido por el bosque? Sí. Acorté camino y ahora no sé dónde estoy. ¿Puedes indicarme la salida? Sí, pero te voy a pedir un favor. A cambio de señalarte el camino, quiero que me entregues lo primero que encuentres al llegar a tu palacio. El rey vaciló unos instantes dudoso. ¿Quién podría recibirle primero? Siempre acudía su fiel perro. Le dolería desprenderse de él, pero tal vez podía ser un soldado de su guardia. De acuerdo. Te lo escribo en un papel con mi sello real. Te pertenecerá lo primero que acuda a recibirme a mi llegada a palacio. Muy bien. Ahora bajo y te llevo hasta la salida. Juan Erizo y su gallo saltaron al suelo y, siguiendo los caminos que él conocía muy bien, les llevó hasta la salida. Así, el rey y su séquito pudieron llegar a palacio, pero a medida que se acercaba, vio en los jardines de palacio a su hija. ¡Oh, no! A esta hora nunca está jugando en los jardines. ¡Dad la vuelta! Entraremos por la otra entrada. Pero la princesa, al oír el trote de caballos, vio a su padre y corrió hacia él. ¡Papá! ¡Papá! El padre descabalgó para abrazarla. Una vez en palacio, se lo contó todo. No creo que este erizo humano que monta en un gallo de pelea llegue nunca. Pero si esto ocurriera... Cumpliré tu promesa, padre. Nunca pensé acabar casada con un erizo. Unos años más tarde, Juan Erizo tenía tantos cerdos en su piara que el bosque no daba de sí. Por eso echó a caminar hacia la casa paterna, llevándolos a todos consigo. En el pueblo paterno nunca habían visto tantos miles de cerdos juntos. Salían de todas partes para mirarlos, intentando contarlos sin llegar a conseguirlo. Eran miles y miles en constante movimiento. Su propio padre quedó confuso. Hola, padre. Ya no puedo vivir con tantos cerdos. Te los traje para que los vendas. No sufras. No me quedaré aquí para evitar que los vecinos se rían de ti. Lleva al gallo al herrero y que le quite las herraduras. Ahora quiero que vuele. Puedes quedarte si lo deseas, hijo. Gracias, pero he de viajar a un reino vecino. Deserrado el gallo, Juan Erizo montó en él y se alejó volando. Tardó algunos días en llegar al palacio del rey. Sobrevolándolo, vio en el jardín a una hermosa muchacha rodeada por sus damas de honor. Hermosa princesa. Ojalá fuera ella la que recibió al rey. Cuando llegó a la entrada del castillo, mostró a sus guardianes el escrito real y le hicieron pasar inmediatamente. El rey había dado orden de dejarlo entrar. Cuando llegó al salón del trono, había reunión de la nobleza. Todos conocían su historia, pero ninguno creía que iba a atreverse a ir. Al verle entrar, enmudecieron. El rey se levantó trémulo. Entra. Avisad a la princesa que está en el jardín, que acaba de llegar su prometido. Cuando la princesa vio el aspecto del extraño forastero, estuvo a punto de desmayarse, pero sonrió, inclinando la cabeza. Bienvenido, esposo. Deseaba conoceros. Yo también. Jamás vi una princesa tan hermosa. La boda se celebró aquella misma tarde y en la cena de bodas, Juan habló al rey en privado. Quizás os dé una sorpresa, pero necesito vuestra ayuda. Esta noche, cuando estemos durmiendo, me quitaré la coraza de púas que cubre mi espalda. Es preciso que varios hombres, servidores de palacio, tengan un buen fuego encendido. Deben quemar la coraza. ¿Y eso por qué? Ayudé a una bruja extraviada en el bosque y me prometió que el día de mi boda, si quemaban mi coraza, podría recuperar la figura humana. ¿Y si no recuperas tu figura humana? Entonces, sin coraza de púas, moriré. Vuestra hija será viuda el mismo día de su boda. De acuerdo. Dispondré que los servidores enciendan la chimenea del salón vecino. Al entrar en la alcoba real, Juan se arrancó la coraza de púas que cubría su espalda, entregándosela a los servidores que tenían ya encendida la hoguera. La tiraron al fuego, sujetándola con tizones de hierro para que no se escapara de allí. ¿Qué os ocurre, esposo? Siento como si me ardiera la espalda. Cuando la erizada piel se hubo consumido del todo, Juan quedó desencantado, recuperando la figura humana que debió tener de haber nacido normal. Era un muchacho hermoso y gallardo, con buena planta. Pocos años más tarde, decidió ir a visitar a su padre con su esposa, la princesa. El padre, más anciano, se inclinó ante él. Tuviste un hijo, ¿recuerdas? Sí, hace años marchó de aquí. Me dejó tantos cerdos que soy el hombre más rico de todos los contornos. Era un buen erizo. Ya no soy erizo, padre. Recuperé mi humanidad. El padre se negaba a creerle hasta que la princesa se lo confirmó. Y fue tan feliz que abandonó sus tierras para ir a palacio con su hijo.